ambiente. Pero mírame que estoy de ambiente. Soy como el agua caliente y como el ron aguardiente. Soy como el agua caliente y como el ron aguardiente. ¿Por qué no bailas conmigo? Yo soy la ley del camino. ¿Por qué no bailas conmigo? Yo soy la ley del camino. Que me lo dejen solito para brindarle un palito. Que me lo dejen solito para brindarle un palito. Pero mírame que estoy de miente. Soy como el agua caliente y como el ron aguardiente. Soy como el agua caliente y como el ron aguardiente. ¿Por qué no bailas conmigo? Yo soy la ley del camino. ¿Por qué no bailas conmigo? Yo soy la ley del camino. Que me la dejen solito para brindarle un palito. Que me la dejen solito para brindarle un palito. ¶¶